Una pregunta que es natural hacerse en el contexto en el cual se hacen adaptaciones a la política de ingresos y a la política de protección social es cómo esto queda enmarcado en el contexto del Programa Económico General y lo que el gobierno manifiesta es un pleno compromiso con el cumplimiento de la programación económica en el frente fiscal, en el frente monetario y en el frente de las reservas internacionales que se ha trazado, que es lo que consideramos que va a ayudar a que Argentina pueda tener las condiciones apropiadas para seguir atacando la cuestión de la continuidad de la recuperación y también el problema de la inflación al mismo tiempo que se complementa esto con otras medidas.